Estás ingresando a un pabellón de máxima libertad, en el que las mentes inquietas vuelan hacia lugares inimaginados. Te invito a compartir el fruto de esos recorridos textuales y a salir de tu encierro, ese que no tiene rejas metálicas. La murga está hecha jirones con el alma quebrada, pero de pie. La murga canta con voz de tiempo y con memoria de vieja sabia. La murga baila diciendo se puede, mirando a los ojos, pidiendo cancha. La murga calla para que el silencio hable por ella, poniendo acción, dejando huecas las palabras. La murga está, nunca se fue. Se puso ronca por gritar lo que otros callaban. Se llenó de bronca por ver lo que no se quería ver. Y ese ver la lastimaba. Pero está, de pie, atenta, agazapada, dispuesta a pegar el grito si ve la trampa. ¡Que suene el bombo! ¡Abran cancha que la murga baila! Que cuando baila el pueblo se achica la brecha, renacen los sueños, se pelea, ¡hay esperanza! Bienvenides, bienvenides a este episodio de Pabellón Textual, el número 33. Hoy les vamos a invitar a recorrer el barrio de Barracas, allá al sur de la ciudad de Buenos Aires. Imagínenselo, vamos caminando por la avenida Iriarte y al 2100, a ver, algo se escucha en el ambiente. Los casados se cambiaron de pareja. Todo vale en esta fiesta. La comida y la torta estaban ricas, ¿o no? Una familia con colicho, otra extranjera. Todo vale en esta fiesta. Los invitados, público en ella. Y los actores son de acá a la vuelta. Todos vecinos. No se sorprenda. Invitados, público en ella, y los actores son de acá a la vuelta, todo vecino. Todos vecinos del Circuito Cultural Barracas, ahí en Barracas, en la avenida Iriarte al 2100, acá en el sur de la ciudad de Buenos Aires. Y para saber un poquito más de qué se trata esto que venimos escuchando, vamos a charlar con Corina Busquiazo. Ella es actriz y es coordinadora del Circuito Cultural Barracas. Hola Corina, bienvenida. Hola. A Pabellón Textual. ¿Cómo estás? ¡Qué hermosa presentación! ¡Qué bárbaro! ¡Se pasaron! ¡Me emocionó! Bueno, buenísimo. En estos tiempos que no podemos... estamos haciendo función en el... Vamos a hacer función en la calle, pero no en nuestra sala. Ese audio es de nuestros espectáculos del casamiento. El casamiento, exactamente. Claro. Así que no, la verdad que les agradezco muchísimo. Bueno, muy generoso. Había que poner en clima, porque en el Circuito Cultural Barracas pasan tantas cosas, pandemia mediante, ¿no? Pero ya volviendo un poco a la normalidad, como para que quienes nos escuchan, porque hay personas que escuchan Pabellón Textual desde acá de la ciudad de Buenos Aires, pero hay otras que escuchan de otros lugares y de otros lugares del mundo. Por favor, Corina, contanos, ¿qué es el Circuito Cultural Barracas? El Circuito Cultural Barracas es un proyecto de teatro comunitario, de teatro de vecinos, que nace en el año 1996 por iniciativa de un grupo de teatro, Los Calandratas, que decidimos así de manera muy con mucha pasión, decir, bueno, ¿qué pasa si en nuestro barrio retransmitimos, socializamos nuestros saberes y somos muchos y muchas y creamos colectivamente como un poco para aportar este granito de arena que decimos, bueno, es a la transformación, lo que uno dice tan grandilocuentemente la transformación social, pero en realidad lo que apunta es decir, bueno, a crear, hay otra forma de vivir, otra forma de vivir el barrio, otra forma también de hacer teatro, y el teatro comunitario, la verdad que nos representa, es el teatro comunitario siempre habla de nosotros, nuestros espectáculos, bueno, tanto el casamiento de Anita y Mirko, Barracas al Fondo, Los Chicos del Cordel, todos los espectáculos que hemos hecho en estos 25 años, también hay un audio ahí de la murga, Los Descontrolados de Barracas, que ya no existe más, pero en fin, todo, nosotros siempre contamos desde nuestro territorio, ¿no? Y cualquier persona que lo pueda ver de cualquier lugar de Buenos Aires o del mundo se identifica, ¿no? Siempre apelamos a eso, a que la temática también los transfiera, los atraviesa, los emociones, o sea, nuestros espectáculos siempre van desde la ternura, desde el humor, también desde la poesía, y en el caso del espacio público, ¿no? De transformarlo, ¿no? Decir, bueno, ¿qué pasa si este barrio, esta zona del barrio, bueno, que sea diferente, ¿no? Pensamos de otra manera, que no tengamos que ir a otro barrio a encontrar algo artístico. Claro, es interesante este tema de la apropiación del espacio público, y que desde cuando la cultura se construye entre vecinos, se construye desde abajo, desde la comunidad, y no viene impuesta por políticas de gobierno, ¿no? Como son sobre todo el gobierno que tenemos hoy en día en la Ciudad de Buenos Aires, que se apropia de la palabra cultura y la impone de determinadas maneras, ¿no? Esta cosa autogestiva artística. ¿Cómo es esto de hacer arte desde la autogestión? ¿Cómo es el día a día, lo cotidiano? Sí, lo cotidiano, la verdad, es entender que se puede, que los vecinos nos podemos juntar y organizar, o sea, nuestra base, digamos, para poder funcionar es que tenemos, como siempre decimos, con una vaquita, digamos, que ponemos un poquito cada uno, porque lo que sí hay que entender, y tienen que entender las organizaciones que trabajan desde el arte, y en fin, que es que no puede ser, el arte de los barrios, el arte popular, no tiene que ser un arte pobre para pobres, claro, no, tiene que ser todo lo contrario. Claro. Entonces siempre estamos a la búsqueda, digamos, de todos los subsidios y ayudas que nos dan los distintos organismos, pero bueno, la base es esa, ¿no? Los aportes de cada uno de los vecinos y las vecinas, incluso nosotros los llamamos amigos del circuito. Todos aquellos que vienen a ver nuestros espectáculos también les pedimos que nos que se hagan amigos del circuito, y de esa manera pueden venir a ver todos nuestros espectáculos en forma gratuita. Y bueno, y algunos espectáculos cobramos la entrada, obviamente, claro, como el casamiento, por ejemplo. Lógico, porque hay un costo ahí, un costo fijo, claro, que mantener, un alquiler de galpón. Sí, alquilar el galpón, claro, pagar las luces. Sí, también hay que, nosotros somos un equipo profesional. Si claro, bien los vecinos lo hacen de manera amateur, siempre hay que entender que estos proyectos se sostienen porque hay un equipo idóneo que conoce de la materia, o sea, sabe de teatro, sabe de dirección, sabe de dramaturgia, porque si no, también sería como, bueno, mentirles a los vecinos. Bueno, hacemos claro, teatro y hacemos cualquier cosa. No, lógico, bueno, hay profesionales tipo, atrás de esto, que es lógico, claro, que cobren por lo que hacen. Están laburando. Claro, sí. Perfecto. Este laburo desde la cultura, entender esto, ¿no? A veces me indigna cuando hay algún espectáculo a la gorra, y me ha tocado estar del lado de recibir la gorra, no porque sea artista, sino estar colaborando en algún grupo, y que después cuando abrís la gorra, te das cuenta que estabas en un espacio que por ahí la consumición de una cerveza eran 500 pesos, sí, y en la gorra encontrás billetes de 10, ¿no? Y sí, eso es, está en nuestra cultura de estar desde hace muchísimos años. Te digo, nosotros hacemos teatro en la calle, digamos, desde el 86, de 86, 87, cuando fue una explosión de grupos de teatro callejero, en Parque Lezama éramos cuatro grupos haciendo teatro, claro, y había en la comunidad había como, que había que apoyar, había que poner algo en la gorra, pero después eso se fue se fue, no sé, se fue devaluando, no sé qué fue pasando, que en esas cosas también podría ayudar muchísimo el Estado, ¿no? Decir, bueno, crear una conciencia que esos artistas que están haciendo un espectáculo a la gorra, que bueno, que todo tiene un valor y claro, entregan algo, y bueno, pero sí, hay varias cosas para cambiar. Claro, pero cuesta, bueno, cuesta mucho. Sí, cuesta mucho. Entendemos las realidades, muchas veces una persona va a ver un espectáculo o se cruza, claro, con un espectáculo, no, no, en la calle, seguro, y por ahí no está preparado para poner un aporte, sí, sí, sí, significativo, ¿no? Pero cuando uno va a un lugar a ver un espectáculo y después ratonea, claro, con lo que va, sí, a colaborar, a mí me saca, me pone, pero es como, sí, que los artistas siempre están pidiendo permiso, ¿no? Mi pareja es actriz, claro, y me, sí, dice, sí, sí, nosotros siempre estamos pidiendo permiso. Estamos pidiendo, claro, permiso para, claro, hacer arte. Y el arte es un laburo, o sea, cuando no, se hace, sí, desde, seguro, adentro. Seguro, pero bueno, creo, nosotros, la verdad que, bueno, nosotros siempre creamos, digamos, hablamos del tema, pero, uh-huh, creemos que ponemos nuestro, nosotros, por ejemplo, en un espectáculo vendemos tortas al final, no pasamos la gorra, pero vendemos tortas. Ah, mirá vos, qué bueno. Como una forma, digamos, de también para, que hacemos tortas nosotros y vendemos al final, uh-huh, como termina en la plaza. Sí, es un tema, el que los grupos puedan, con los aportes del público, puedan seguir existiendo. Claro, que, claro, claro. Sí, antes hablando de aportes, porque el tema económico me parece significativo en todo esto, ¿no? Sí. Vos hablaste que los vecinos se pueden como asociar, sí, o algo, sí, así, ¿no? Sí. Yo puedo asociarme, soy vecino y puedo ir a pagar una cuotita mensual, algo, claro, así. Claro, exacto. Uh-huh. Sí, sí, sí. O sea, es como una cuota de pertenencia, digamos. Perfecto. Estás en una red, digamos, donde... de hecho, bueno, nosotros les ponemos amigos del circuito que, claro, que pasás a después a que podés venir a ver todo lo que hacemos, estar, participar con nosotros, y además eso, ayudás a colaborar con ese granito de arena que podamos seguir pagando el alquiler y todos, claro, los gastos que tenemos. Es un gasto tan lindo pagar arte. Sí, es, a uno, a mí me da satisfacción, es como comprar un libro. Qué bueno, ¿no? Es tema. Y claro, sí, porque sí, tal cual. Es fundamental. Y más o menos, como para tener una idea, ¿cuál es un aporte lógico que hace un vecino mensualmente? Y está entre 500 y 700 pesos. Nosotros ya lo tenemos directamente, se les debita de la tarjeta de crédito, porque es más fácil. Claro. ¿Sí? Porque a veces la gente se olvida y ya después... Eso pueden, si alguien está escuchando y lo, claro, que quiere hacer, entra en nuestra página, cestebarracas.com.ar, y bueno, bienvenido, nos bien, viene muy bien, digamos. Piensen, que, a ver, CC de Centro Cultural, CC, claro, CC Barracas, Circuito Cultural, Circuito Cultural Barracas, .com.ar. Acá la producción me tira una frase que está muy buena: el arte no es gasto, es inversión. Es inversión para, sí, sí, sí, ese disfrute ahora y para ese posible disfrute futuro. Sí. Piensen que estamos hablando de 500, 700 P. Una grande de musa. Sí, no. Una grande de musa, ¿no? Claro. Tres, claro, cocas de 2 litros, creo que son. O sea, tal como cual, para ponerlo en contexto. Sí. A ver, para quienes nunca fueron, yo tuve la suerte de andar por ahí cerca y conozco un poco el barrio. ¿Cómo es ese galpón? ¿Qué otras vidas tuvo? ¿Qué había ahí antes? Originariamente este galpón fue la primera hilandería del barrio. Hilandería. Hilandería, uh-huh, de Tinelli, sí. Bueno, después tuvo varios usos, fue carpintería. Cuando nosotros lo alquilamos hace 21 años, era un depósito, estaba bastante derruido, y la verdad que, bueno, lo transformamos en un lugar re bello para nosotros y es hermoso. Y bueno, siempre estamos como en peligro, ¿no? Hace unos meses estuvimos haciendo una campaña, hace poco, la bajamos una campaña para poder pagar ver la posibilidad de comprarlo, porque los dueños nos han puesto a la venta. Ahora lo retiraron, nos lo siguen alquilando, pero bueno, siempre nuestra situación es bastante delicada, ¿no? Porque los dueños el día de mañana vuelven a cambiar de opinión, claro, y aparece un comprador, claro, para esta zona, y se tira abajo y se hace un edificio, la verdad, claro, que sería muy triste. Sería muy triste. Claro, sobre todo porque es un lugar de pertenencia y de, claro, participación de muchos vecinos que quizás ahora no están participando, pero que han pasado por acá. Imagínate que es un proyecto que atraviesa todas las generaciones. Claro. Y hay, cientos y miles de vecinos y vecinas que, no solo de este barrio, de otros barrios, es un lugar donde venir a desarrollar la creatividad, o de venir a encontrarse con otros vecinos, construir de otra manera, pensar, soñarnos como comunidad, porque siempre cuando decimos, bueno, vamos a hacer un nuevo espectáculo, decimos, bueno, ¿de qué queremos hablar? Por ejemplo, ahora vamos a estrenar una intervención callejera, porque claro, cuando empezó esto, digamos, cuando empezaron a ver más medidas, digamos, para poder salir y poder hacer cosas, y dijimos, bueno, pero vamos a volver a hacer el casamiento, hacer barracas al fondo, dijimos, no, tenemos que hablar como comunidad de lo que nos pasó, de la pandemia, de lo que fue la cuarentena. Entonces ahora hacemos una intervención que se llama Espantar el Espanto, ¿no? Como una manera de exorcizar estos dos años. Estos dos años, que fueron muy tremendos, que todavía no tenemos la dimensión de lo que nos pasó, de lo como sociedad, ¿no? Cómo quedaron esas, cómo quedaron nuestros cuerpos, para empezar, claro. ¿No? Nos atravesó de una manera que a mucha gente la dejó muy tambaleante. Muy, muy, muy. Bueno, y tampoco no olvidar todas las personas que ya no están más, digamos. Claro. Cosas, o sea, muy, muy tremendas que han pasado, qué sé yo, para los dos extremos, para los adultos mayores, para los niños, digo, fue muy complicado. Y queríamos hablar de eso. Entonces, bueno, hacemos una intervención callejera, que por supuesto no es, o sea, no hablamos literalmente, o sea, lo que hacemos es eso, es una gran ceremonia, como un ritual, digamos, para sacarnos, para convocar a la salud, a las buenas ondas, a volvernos a mirar a los ojos, volvernos a encontrar. Y bueno, apostar así, ¿no? En chiquito, decir, bueno, soñar, hay otro mundo posible, ¿no? Un poco más, más amoroso, más justo, más bello. Depende de todos nosotros, ¿no? Ese mundo, porque si esperamos que venga de arriba, va a ser difícil, ¿no? Claro, creo que tiene que ser. Se construye de abajo. Desde la comunidad. ¿Cuándo? Claro, y, a ver, la intervención callejera, ¿qué quiere decir? ¿Cortan la calle Iriarte? ¿La avenida Iriarte? A veces cortamos la calle Iriarte, hacemos siempre la fiesta en la puerta del circuito, cortamos acá una mano de Iriarte, hacemos una gran feria de artesanos y emprendedores amigos y nosotros actuamos con el circuito en banda y todo eso, pero por ahora lo tenemos en stand-by, digamos. Ahora lo que vamos a hacer es espantar el espanto en la Plaza Herrera. Es una plaza muy linda que es acá en Herrera y Quinquela Martín, y con la idea, bueno, por ahí después de trasladarnos a otros lugares, digamos, del barrio. Bien. ¿Hay fecha? Sí, para el 28 de noviembre. O sea, el 28 de noviembre a las 5 de la tarde, Herrera y... Quinquela Martín. Herrera y Quinquela Martín. Sí, y... es la placita que está al costado de la autopista. Perfecto. ¿Y eso cuánto dura, más o menos? No, y será será corto, digo, durará 20 minutos. Bien. Todavía estamos terminando de definirlo, pero yo puedo ir en familia a disfrutarlo. Pero por supuesto, sí. ¿Me llevo un almohadoncito o algo, o va a ser movible? No, puedes traerte un almohadón, sí, no, en algunas partes te vas a poder sentar, ¿no? Sí, perfecto. Qué bueno, y me llevo mi propio mate y mi propio termo, porque está bueno, claro, ahora no se puede compartir, lamentablemente. No, hay que seguir cuidándonos. Bien, antes mencionaste al grupo Los Calandracas, el grupo de teatro del espacio. Sí, el grupo, digamos, que generó este espacio. Nosotros somos un grupo profesional que dijimos en un momento dado, bueno, teníamos así como el faro del grupo Catalinas de La Boca. Claro. Digamos, como que profesionalmente el camino que nos quedaba por hacer, o sea, ya habíamos hecho sala, actuado en salas, en festivales, decir, bueno, ya te lo teníamos como, era como un desafío que decíamos, bueno, es por acá, es por este lado. Siempre lo mencionamos porque la verdad que al teatro comunitario le hace falta, ¿no? Que grupos así de grupos o personas que sean directores, dramaturgos, que puedan armar, o sea, estaría interesantísimo que cada barrio de la Ciudad de Buenos Aires tenga un grupo de teatro comunitario, que en realidad lo tiene, hay muchos barrios que lo tienen, pero otros no, pero hay más de 10 grupos en la ciudad y hay como 40 grupos en toda la Argentina, pero es muy interesante, digo, porque eso te permite, digamos, decir, bueno, mira, ¿qué está pensando la comunidad? ¿Qué cosas está soñando? ¿Cómo se está viendo, no? Y además son espectáculos donde actúan todas las generaciones, son espectáculos musicales. También otra cosa que, bueno, esto de espantar el espanto que te decía, no apelamos, no vamos al golpe bajo ni al bajón, digo, va a ser una ceremonia bastante festiva con... Más que creo que va a ser llegar a ser una gran comedia musical, pero argenta. Mirá qué bueno, cuando el arte habla de realidades y las construye desde abajo, ¿no? Porque esto es justamente de construir en comunidad, construir colectivamente. No es que agarre un texto de un autor y a ensayar ese texto y listo. Esta construcción colectiva es es alucinante, claro, ¿no? Que sí, la vecina, el vecino que participa. Yo puedo, si yo quiero, ¿puedo participar del grupo? Pero por supuesto, eso te quería decir. ¿Cómo el hago? Grupo está abierto a participar. Nosotros tenemos un espacio de integración para los adultos que y para los niños y adolescentes. En este momento el de los adultos ya está prácticamente, ya está terminando el año, los viernes a la noche, los viernes de 20 a 22, o sea, cuando la gente sale de trabajar, para venir, digamos, es un espacio de, para básicamente de juego, donde nosotros retransmitimos técnicas para actuar, para cantar, claro, para que puedan participar en nuestros espectáculos. Así que bueno, si alguien quiere venir este viernes, le hacemos un lugarcito. A ver, yo soy de Madera. Yo soy de Madera. Nunca actué, nunca canté. No, ¿qué hago? No, ¿voy igual? Mira, sí, venís igual porque no hacemos ningún casting ni ningún. Sino las ganas de participar y de jugar. Cuando hablamos del teatro comunitario, hablamos de un teatro donde las escenas son muy corales, muy, digamos, nadie va a quedar expuesto. Digamos. Siempre vamos por todo lo que el vecino trae consigo. Bien. Si alguna vez jugó, es que alguna vez puede actuar. Con que haya sido niño, alguna etapa de su vida alcanza. Exacto, exacto. Entonces es como recuperar eso que después, viste, pues, con la escuela ya no te dejan ni en el recreo, con suerte. Empieza, pero, sí, la conducta y todas esas cosas feas que nos enseñaron después. Claro, bueno, nosotros creamos el marco para poder, digamos, como adultos, jugar, digamos, entregarnos ese juego que es la actuación, ¿no? Que es lo claro, más difícil. Claro, claro, claro. Y la verdad que nos llevamos muchas sorpresas porque la verdad que viene gente que nunca en su vida hizo teatro. Ajá. Y la verdad que naturalmente puede lanzarse, o sea, con una inocencia que hace que el teatro nuestro, el teatro comunitario, sea muy vivo, o sea, porque no ves actores, digo, exhibiéndose en una técnica ¿me entendés? Sino realmente contando con desde las entrañas eso que quieren contar y realmente de una manera así, de como ellos, desde una gran inocencia, digamos, sin un doble, una doble búsqueda de, no sé, de brillo, de popularidad, de no sé qué, claro, estrellato. Lo grupal. Bueno, claro. Creo que quedó una idea muy concreta. Estuvimos hablando con Corina Busquiazo, ella es coordinadora del Circuito Cultural Barracas, y si después de escuchar todo lo que este grupo de artistas pone en acción, querés saber más, buscales en internet, que es fácil, ¿no? Son ccbarracas.com.ar o date una vuelta por Iriarte al 2100, en Barracas, al sur de la ciudad de Buenos Aires. Acá nomás es cerquita, se llega fácil. Bueno, Corina, te agradecemos mucho, primero por dar vida a este espacio, atravesado por el arte y por la comunidad, y después por la charla esta, que fue, por demás, de rica. Sí, muchísimas, sí, a mí me gustaría después... Porque vi la característica del programa, pero sí, bueno, quizás es una charla para otro día, que nosotros en un momento dado hicimos una experiencia de teatro con Lito Cruz en el penal de Seiza, de teatro, que bueno, lamentablemente después no continuó, pero llevamos un poco del espíritu del teatro comunitario, yo monté dos espectáculos en Seiza, y la verdad que, nada, es una experiencia riquísima. Digo, me parece que tiene que ver con la temática también del claro, tema. Claro, claro, sin duda. Bueno, entonces esa queda pendiente. En breve la vamos a hacer, así contás la experiencia esa. Es buenísimo, buenísimo. Bueno, te agradecemos mucho, Corina. Bueno, gracias. Un abrazo grande y bueno, ya saben. Los esperamos. Dale, ccbarracas.com.ar, Iriarte al 2100 en el barrio de Barracas. ¿Dónde carajo está Tehuel? Salió el 11 de marzo a buscar laburo. Se llama Tehuel de la Torre. Nunca volvió. No lo vieron. Todavía más. No fue a su casa. Pasaron dos. ¿Dónde está Tehuel? Te buscamos. Otro pibe trans desaparece. Tehuel. Se llama Tehuel. Con los medios Tehuel y su transfobia. ¿Y dónde está Tehuel? ¡Pasaron 10 días! Se llama Tehuel de la Torre. Pedimos aparición con vida ya. Nos desaparece. Pasaron 20 días. Nunca volvió. Desaparece. ¿Dónde está? ¿Dónde está Tehuel? Ya 25 días. ¿Dónde carajo está Tehuel? Un mes y no aparece. Vos empezás a escuchar esta música y sabés que se viene el Gran Deleuze. El Gran Deleuze, este libro, la poderosa magia filosófica del Gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes, escrito por Matías Moscardi y publicado por Beatriz Viterbo Editora. Y el capítulo de hoy, bueno, hoy tenemos dos capítulos. Uno de ellos es las máquinas infantes. Escucha. A esta altura, seguramente ya se habrán preguntado, ¿acaso más de 1000 veces, por qué me refiero a ustedes y a mí mismo con el nombre de pequeñas Máquinas Infantes. También habrán adivinado que este excéntrico apodo no se me ocurrió a mí, sino al gran Deleuze. Resulta que una noche, el gran Deleuze se despertó sobresaltado de una pesadilla. Había soñado que se le aflojaban los tornillos. «Pero si yo no tengo tornillos», pensó transpirado en su cama. Rápidamente lo asaltó la duda. «¿O sí? ¿Acaso seré una máquina?» «¿Pero qué es una máquina?» Gran pregunta filosófica. En el medio de la noche, el gran Deleuze tuvo que salir de su cama calentita y, por enésima vez, consultar el diccionario. Ahí encontró que la palabra máquina puede significar dos cosas. 1. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. 2. Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para producir un efecto determinado. Esta definición lo tranquilizó sobremanera. No solo a mí se me aflojaron los tornillos, a todo el mundo se le zafaron las tuercas. Cualquier cosa puede ser una máquina. Fue así que empezó, como es su costumbre, a escribir a mano en su nueva libreta, la libreta de máquinas. Otro día, mientras se afeitaba, el gran Deleuze le dijo a su reflejo: «Una cara es una cosa muy rara». Acto seguido, tuvo el siguiente impulso: descolgar todos los espejos que había en su casa. Y después pensó: ¿será esta la razón por la cual los filósofos tienen largas barbas? Porque no tienen espejos. Sugiero que realicen el siguiente experimento. Vean una cara al revés. Pueden utilizar a sus hermanas máquinas o a la abuela electrónica como conejillos de indias. Van a ver que cualquier cosa, incluso cualquier cara, incluso la de mamá o papá, vista al revés, parece la cara de un extraterrestre o de un insólito y excéntrico alienígena. Una cara al revés tendría la boca donde nosotros tenemos la frente, es decir, que masticaríamos y beberíamos jugo por la cabeza, por lo cual habría que comer y beber cada cosa con sumo cuidado, porque correríamos el riesgo de que caigan migas y chorros de gaseosa sobre nuestros ojos, que estarían abajo. También hablaríamos desde la frente y toseríamos con la cabeza. Después vendría la nariz, pero con los agujeritos mirando para arriba. ¡Otro peligro mortal! Miren si se nos cae desde la boca un garbanzo del puchero que hizo la abuela. Tendríamos que soplar con mucha fuerza para destapar la nariz, y el garbanzo saldría disparado por el aire como la pelotita de un pinball. Otro detalle importante. Para sacarnos los mocos, ya no tendríamos que hurgar con la uña hacia abajo, sino pellizcar hacia arriba. Esto puede resultar una tarea complicadísima. Abajo de todo estarían los ojos. Cuando pestañamos, lo haríamos hacia arriba en lugar de hacerlo hacia abajo. Las cejas pasarían a ser la barba de los ojos y el pelo la barba de todas las máquinas humanas. Todas, pero absolutamente todas, tendrían, aunque sea un poco, de pelusa que funcione de barba. Al mismo tiempo, el pelo barba universal funcionaría como una especie de alfombra sobre la cual caería toda la mugre que cayera de la boca. Como pueden ver, tener la cara dada vuelta sería, además de un peligro, un chiquero en potencia. ¡Qué raras son las caras! Y vistas al revés, las caras son más raras que una cara. Bueno, hoy les voy a hablar de las protagonistas del libro El gran Deleuze para pequeñas máquinas infantes. Ya como lo anuncia el título, las máquinas infantes son el corazón de este libro. La cosa es así: una noche el gran Deleuze se despierta de una pesadilla. Sueña que tiene un tornillo flojo. Entonces, cuando se despierta, para tranquilizarse un poco, dice: pero yo no soy una máquina, no puedo tener un tornillo flojo. Y entonces se pregunta: ¿qué es una máquina? Entonces va al diccionario y encuentra esta definición. 1. Artificio para aprovechar, dirigir o regular la acción de una fuerza. 2. Conjunto de aparatos combinados para recibir cierta forma de energía y transformarla en otra más adecuada o para producir un efecto determinado. Entonces empieza a hacer listas de máquinas el gran Deleuze, listas tan grandes que no puede evitar incluir a su abuela y hasta él mismo, ¿no? Máquina es todo lo que hace conexión con otra cosa, ¿no? Lo que no existe sin sus conexiones. Entonces, las máquinas infantes no son niños o niñas, son, digamos, seres, personas que están conectados con lo infantil, que mantienen algo de esas conexiones en sus modos de ser, de existir, de relacionarse con los demás, de pensar y también de sentir, ¿no? Como los adultos adultizados, en cambio, han roto de alguna manera para siempre esas conexiones. En el libro son personajes binarios, ordenados, efectivos, mandones, aburridos, consumistas, retones, burlones, egoístas, individualistas, ¿no? Una máquina infante, en cambio, no sabe nada de edades, puede tener 1 o 100 años. Son máquinas de juego, de afecto, de risas, de amor, de preguntas, de multiplicidades y rizomas, nunca de sustantivos individuales, ni de raíces o arbolitos. Las máquinas aman las conexiones, ¿no? Nunca son una sola, son siempre muchas. Se amistan, se amigan, hacen agenciamientos, así se les dice en el libro, ¿no? Así les dice el gran Deleuze. Un agenciamiento es cuando una máquina se conecta a otra y forma una nueva máquina. En tanto necesitan de agenciamientos, las máquinas infantes son siempre colectivas. Y como son colectivas, también son descaradas. De eso habla precisamente la lección número 5, de la rostridad. ¿Qué es esto de la rostridad? Un día, mirándose al espejo, el gran Deleuze se da cuenta de que la cara es una cosa más bien rara. Y sin embargo, vemos caras todo el tiempo, por todos lados. De hecho, las caras organizan parte de nuestra cultura y de nuestra sociedad. En el Documento Nacional de Identidad, pensemos que aparece nuestra cara y nuestro nombre. Facebook significa libro de caras. En los libros, en las solapas de los libros, aparecen la cara de los escritores y el nombre y la biografía. ¿No deberían estar las manos?, se pregunta el gran Deleuze, dado que cualquier escritor escribe con las manos. La cara es lo que vemos en los afiches políticos, de las estrellas de Hollywood conocemos las caras. En definitiva, nos volvemos verdaderos adultos adultizados cuando empezamos a tomarnos nuestra propia cara en serio y nuestro propio nombre en serio. Por eso, en esta lección, el gran Deleuze recomienda jugar con la cara y con los nombres para no tomarlos tan en serio. Bueno, eso es todo por hoy. La próxima les hablaré del devenir animal y del nomadismo. Gracias. Como todos los jueves, de 18 a 19, estás escuchando Pabellón Textual, aquí en radiolamadriguera.com. Si no podés despegarte de las redes, búscanos. Estamos en Instagram y Twitter como @pabellontextual. Y si lo tuyo es WhatsApp o Telegram, también tenemos. Anota 11-7364-8482. Si estás fuera de Argentina, acordate de anteponer +549. 11-7364-8482. Soy Nahuel Pérez del Pabellón 4. Esto es algo mío que quería compartirlo con ustedes, de cuenteros, verseros y poetas. Mi sueño es estar a tu lado, como título. Los justos son aquellos que te apuntan con el dedo lo que te discriminan. Esos son los burgueses de clase alta, los que hacen el bien y te dicen lo que está mal. Hoy mi postura es crítica y soy una de esas personas que sufren y padecen tras las rejas privado de mi libertad. Soy el otro y la escoria de esta sociedad al que a nadie le importa. El negro, el analfabeto. En otras palabras, soy lo peor del mundo, o mejor dicho, para el mundo. Los justos me juzgan y me dejan al margen de todo, excluido de mis derechos como ser humano. Me encuentro hoy en día tirado en calabozos a los que llamamos buzones, con dimensiones de 3x3 y baños totalmente sin inundados, con paredes frías y húmedas, sin familia y sin rumbo. Pienso y pienso en mi cabeza, sentado en mi celda, digo, por mis hijos, solo sigo adelante y ya ni esos tengo. Hoy en día ya ni me reconocen, quedé en el olvido y las penas destruyen mi alma. La soledad corrompe mi realidad. ¿Y cuál es mi realidad? Mi realidad es que soy una cosa arrojada en el mundo, al vacío, como un objeto sin importancia. Y en la nada misma, me siento dentro de una caverna. En la nada, como mencioné hace un momento. ¿Y qué es la nada? Simple, eso soy yo. La nada misma, eso soy, el otro. Soy la escoria de la sociedad, así me denominan, o sea que no soy nada. Si no soy nada, ¿por qué siento amor? ¿Y por qué deseo volver a mi hogar, tener mis proyectos, volver a casa, volver a los brazos de mi familia? Ese otro soy yo. Eso soy yo, no eso. Tengo que volver a nacer, pero si otra vida no hay, ¿podré tener derecho a una educación al menos? ¿O por mi error seré excluido y expulsado de todo? Me quitaron todo el derecho sobre mi vida. Me escondieron en un baño con olor a muerte, cuando realmente estoy vivo y tengo fuerzas y ánimos de cumplir mis metas. Me repito y repienso en mi mente una y otra vez el concepto de resistencia con valores. Otra no me queda. Eso pensaba mientras corría en el patio de la unidad 23 de Florencio Varela. Resistí, dale, vamos, gordo, vos podés, me decían mis compañeros. Pero en mi mente atraviesan miles de recuerdos y momentos compartidos con mi familia. A la vez, hacía fuerza para seguir el compás de mis compañeros. Me encontraba practicando boxeo en el patio y otras actividades físicas. En ese trote intenso me sentía lleno de ira, pero a la vez triste y sin rumbo. Hace varios meses que no sé nada sobre mi madre y, para redondear, a mis hijos no los veo tampoco. Ese era mi mayor dolor y miedo. Solo quisiera abrazarlos una vez más para sentir ese calor inexplicable de afecto y ternura que te da tu hijo. Ese abrazo de un hijo hacia un padre y viceversa. Siento correr las lágrimas por mi mejilla mientras lo disimulo con el sudor de mi rostro. Se escuchaba el grito cuando dejo de correr y mi compás disminuye. Y la cruda realidad de sentirme solo y sin saber qué hacer regresa. Acá no tengo derecho a nada, me decía a mí mismo. Solo me impulsa al pabellón, siempre hacia adelante con las distintas actividades que tengo en la semana. Me impulsa el hecho de poder aprender cosas nuevas y necesarias, como mejorar mi escritura, aclarar mi mente y ver las cosas de otra perspectiva. Hoy en mi mundo solo es enfocarme en resistir y aprender. Solo sé que no sé nada, lo dijo un filósofo muy conocido que se hace batir Sócrates. Eso lo aprendí en filosofía. Haciendo un trote corto con el cordón del patio, podía ver a través del reflejo del espejo del baño y me decía nuevamente a mí mismo: resistí, yo puedo salir de esta tumba como una mejor persona. Una vez más miraba al cielo y me enfocaba pidiendo a Dios que me cuide en este camino, poder volver una vez más. Me desilusionaba un poco porque en los videos de filosofía había un tal Feynman que decía: Dios ha muerto. ¿Será verdad? No lo sé. Lo que sé es que acá te mata el mismo sistema, el servicio penitenciario. Y si yo quiero volver a ver a mis hijos, tengo que sobrevivir y resistir. Así que saqué fuerza de donde ya no había y seguí haciendo deporte. Terminó la clase y un compañero al pasar dice: un día más de vida, un día menos de condena. Ese era el Moncho. Tras terminar la jornada de deporte, ingreso a mi celda para poder bañarme y había un debate acompañado de mates entre compañeros. El tema del que hablaban es que el preso está preparado para todo, para perder a una madre, para estar días sin agua, con calor, frío o helada, a estar sin nadie en la soledad cuando te dejan tirado. Ese era el diálogo de mi amigo Gardel cuando su mirada triste podía ver sus ojos llorosos con impotencia acumulada y en su mano el celular de él. Él tenía una foto de su madre. Tranqui, amigo, le decía mientras le daba un abrazo. De esta salimos, ¿sabes? Resistí, amigo. No te olvides de nuestro amigo burgués Sarlo. Acá no te promete más que la derrota. Solo tenemos que resistir. Seguí mi rumbo a la ducha, donde el agua refresca mi mente. No puedo olvidarme del rostro de mi abuelo tras la llamada que le hice sin saber si volvería a verlo alguna vez. Ya que tiene más de 70 años y yo acá con una condena de 8 años. Las cosas que viví con el nono eran inmensas. Me salvó más de una vez la vida. Más de una vez compartimos de aquel vino juntos acompañado de un asado. Y las veces que puso plata en mi campera al irme a casa para llevar la comida a mi hogar, sabiendo que me esperaba mi madre y mi hermanita. Las miles de actitudes que tuvo conmigo fueron miles, y no me alcanza la vida para agradecerle lo que hizo por mí. Más que un tata es un padre para mí. La pucha, me decía a mí mismo, mientras se me partía el corazón sin su abrazo. Recuerdo bien que me abrazaba con fuerza y me decía: estamos vivos y te digo cuánto te amo, ¿entendés? Eso de hombre a hombre va. te lo digo, expresaba una lealtad, un amor inexplicable para mí. Rápidamente, salí de la ducha, fui directo a mi celda y me decía, no puedo sentirme así, tengo que ser fuerte y resistir. Pero mi mente se preguntaba, ¿cómo está mi hijo y mi hija? ¿Estarán grandes como estas gotas de lágrimas que logran impactar en el piso? Nunca hice nada en mi vida. Perdí mi familia, mis hijos, mi libertad, prácticamente todo. Lo más importante en mi vida. Cambiaría todo por solo verlos una vez más. El miedo se hace sentir con la sensación de morir acá y adentro, solo, sin verlos. Hoy es el cumpleaños de mi bebé y nadie me escribe para saber de él o de mi princesa. Y esta impotencia dentro mío que solo termina con mi puño cerrado y gotas de lágrimas sin cesar. Mi vida en cuatro paredes, que desde hace 2 años vengo arrastrando desde Sierra Chica por varias unidades. Eso es toda mi vida, un mono con 4 nudos, juntos con todas mis pertenencias. Solo soy un número más para el servicio penitenciario, o peor, para mi juzgado. Ni existo. Esa es mi cruda realidad, sin saber qué va a ser de mi vida. Solo puedo expresar los sentimientos y mis sueños, nuestros proyectos, sin saber si se van a cumplir. Un solo detalle me faltó. Te fuiste y no te despediste de mí. Wow, un texto, una experiencia de vida, una crónica. La voz de Nahuel Pérez, desde el pabellón 4. Nahuel es uno de los cuenteros, verseros y poetas que desde Florencio Varela nos acompaña cada semana. Gracias, Nahuel. Una experiencia importante, interesante, para escuchar, para entender que otras realidades en este planeta que habitamos conviven con la nuestra. En el tiempo de la colonia, tiempo de cencerío, tiempo en que el onero Congo repiqueteaba tambor. En el tiempo de la colonia, tiempo de cencerío, tiempo en que el onero Congo repiqueteaba tambor. Mi abuela Panchita me lo contó. Esta madrugada me despierta la fatiga de una canción, una simple melodía que no escape del temor y la noche. Tal sensación posada en el librero me hace resucitar la maravilla y el deseo de querer llenarlo todo de nuevo. De colores, una corazonada que me lleva hasta la noche donde estabas tú, que has curado las heridas y rencores que venían desde hace un tiempo atrás. Te imagino en silencio como a un destino cierto. Te vislumbro en el aire, un segundo, un inmenso renacer, la armonía en el centro de mi ser, si respirar. Y la sed me domina hasta los sentimientos de querer sin remedio hacer el intento. Te imagino en silencio como a un destino cierto de buscar sin remedio la felicidad. Esta realidad. quiere estar arriba, nadie quiere estar abajo. ¿De dónde es que viene? ¿Quién fue quien lo trajo? Trabajo, trabajo, sí que le ha costado el verbo refinado que llegue a los oídos underground, que te flash, que te da amor. Color blanco, blanco, negro, rojo, somos todos. Oh, humanidad, esa es la única verdad. Todo lo demás es puro, pura vanidad, pura vanidad, puro bla bla bla, un bla bla bla por aquí, un bla bla por allá. Oye, que no me deja ni cantar. Bla bla bla, bla bla bla, habla, habla, habla, piensa, canta, bla bla bla. Que para el que tengo freno, yo no voy a parar, no. Oye, que lo dijeron mis abuelos. Bla bla bla. Que este sentimiento, estos sentimientos puros y sinceros. Bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla, bla bla bla. Que si yo quiero cantar. Bla bla bla, música que lleva, música que eleva. Bla bla bla. Oye, mira cómo se la lleva. Color, color, marché, super, marché, se confía en café. Hey. Te propongo escuchar el relato de César Bordón, que también es miembro de los cuenteros, verseros y poetas del Pabellón 4, que siempre nos acompañan, lo mismo que fue el de Nahuel Pérez. Pero la particularidad es la siguiente: César empezó a leer y a escribir hace muy poco, justamente participando de las actividades de alfabetización que llevan adelante los compañeros del Pabellón 4. Eso, un preso que gracias al acompañamiento de sus compañeros de encierro pudo descubrir un nuevo mundo, el mundo de las palabras y las ideas. Ring, ring. El teléfono sonaba y sonaba, pero nadie atendía en la vieja casona del arrabalero barrio de Barracas, donde vivía José, más conocido como el Flaco del Acordeón. Me apodaron así desde muy pequeño, porque había nacido con el don de tocar muy bien aquel instrumento. Él era un hombre alto y esbelto, su pelo blanco como el algodón, la cara parecía una vela derretida por las arrugas que delataban esos 80 y picos ya vividos. Había tenido 2 hijos, Juan y Domingo, que una vez ya crecidos los tuvo que mandar al exilio. Por sus convicciones políticas, eran perseguidos por la dictadura militar argentina. Ellos formaban parte de un grupo activo muy comprometidos. Muchos de sus compañeros fueron desaparecidos y cuando estaban acorralados a punto de ser capturados, la suerte estuvo de su lado y pudieron huir junto con 4 compañeros hacia Croacia. Gracias a los contactos de Flaco, después de un tiempo en ese país tuvieron que separarse y nunca más volvieron a verse. Pasaron más de 30 años desde que José vio por última vez a sus hijos, pero cada tanto recibía alguna que otra carta a nombre de fulanito y sabía que la mandaba Juan, no así de Domingo, de que solo recibía alguna postal una vez al año. El Flaco los extrañaba muchísimo, tanto que les compuso un tango triste y melancólico. El pobre se consolaba tocando aquel viejo acordeón que su abuelo le había regalado a su padre antes de morir, allá por la invasión de Alemania que sufrió Italia en el 42. José siempre llevaba un reloj de bolsillo con la cara de su joven y difunta esposa. Ella se marchó al más allá cuando Juan y Domingo eran muy pebetes aún. Desde ese momento la vida de Flaco cambió rotundamente. Tuvo que dejar las giras internacionales, donde era parte de una orquesta sinfónica, para poder criar y cuidar a sus hijos. Así comenzó a tocar en bares de los barrios porteños, donde era muy querido por todos y tuvo que rechazar varias ofertas laborales con diferentes orquestas de tango. Todos los días los bañaba, daba de comer, los llevaba a la escuela muy religiosamente. A la noche, cuando se dormían, solía hacer un poco de música en un pequeño bar llamado La Cantora, desde donde siempre se ponía lindo el bailongo. El lugar quedaba justo a una cuadra de su casa y a veces, cuando se armaba la camorra, entre malevos y chamones, enseguida agarraba a su fiel compañero, lo guardaba en el estuche y salía por la puerta trasera silbando bajito. Un invierno, por demás frío, el teléfono sonaba sin ser contestado. Diarios, cartas, folletos se apilaban bajo la puerta del caserón barraquense. A él ya no se lo veía frecuentar los bares de siempre. Entonces sus conocidos y vecinos empezaron a preguntarse. Cachito el verdulero, doña Jacinta la panadera y don Felipe el ferretero. Decían que quizás se había ido de gira a algún lado, aunque dudaban porque nunca se iba a ningún lado sin comentarles nada. Así que decidieron ir a la comisaría a radicar la denuncia por la desaparición de José. Recién a los 3 días decidió intervenir la policía. Golpearon varias veces la puerta, pero no salió nadie. Al no tener respuesta y con una orden en mano, ¡pum!, tiraron la puerta abajo. Cuando entraron los milicos, lo primero que notaron fue que sonaba una vitrola con un disco de Antonio Tarragorros. No se entendía nada porque el vinilo estaba rayado. Quién sabe cuántos días hacía que estaba sonando sin parar. El flaco había tocado su banda y compuso varios temas que casualmente los escribió para Antonio. El tema que sonaba en aquel viejo aparato se llamaba Morir de Soledad y era el más conocido que había compuesto a pedido del músico. A José lo encontraron en la habitación, recostado en la cama, sin vida, con un traje impecable, color gris y unos mocasines marrones lustrados a la perfección. Su pelo blanco estaba bien peinado a la gomina y podía verse en su rostro una disimulada mueca sonriente que daba la sensación que partió de este mundo como él quería, con la música. Los amigos que tanto lo conocían se dieron cuenta de que era el mismo gesto de agradecimiento que hacía cuando terminaba de tocar en los shows. No parecía estar muerto. Es más, no se sentía olor feo a descomposición. En la mesita de luz había varias fotos de su mujer junto a él y sus hijos. En todas ellas se podían ver lo felices que eran juntos. En el funeral, sus hijos tuvieron que camuflarse para poder despedirlo como Dios manda. Como no podía ser de otra manera, también lo despidieron músicos de muchas partes del mundo. Con música y respeto se despidieron del flaco del acordeón. Mi nombre es César Bordón. Escribí este cuento por una temática que se dio acá en el pabellón de amor y desamor. Espero que les guste. Amor y desamor. Eso nos contó César desde la realidad de una cárcel, desde adentro de un pabellón de máxima seguridad, o como dice Alberto Sarlo, desde el encierro de la tortura. Gracias, gracias por este relato, gracias por la vivencia, y los ruidos que escuchaban de fondo son la realidad de la cárcel. Esto es Pabellón Textual. Esto fue el episodio número 33. Buena semana. ¿O qué será, qué será? Que andan suspirando por las alcobas, que andan susurrando versos y trovas, que andan escondiendo bajo las ropas, que andan las cabezas y andan las bocas, que van encendiendo velas los callejones y están hablando alto en los bodegones. gritan en el mercado, están con certeza, es la naturaleza. Será, que no tiene certeza, ni nunca tendrá lo que no tiene arreglo, ni nunca tendrá que no tiene tamaño. Fantasía más infeliz, no sueñan de mañana las meretrices, no piensan los bandidos, los desvalidos, en todos los sentidos. Será, que no tiene decencia ni nunca tendrá, que no tiene censura ni nunca tendrá, que no tiene sentido. Ni nunca tendrá lo que no tiene juicio.